o cerca del mar, habrá una noche sin pestañear. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 de la mañana y ya estamos entre amigos. Desde la conducción técnica, Claudio Suárez. Quien les habla, Agustín Martínez, en los estudios de Radio Amplitud. Y a partir de las 9 y media, Jorge Rulli, desde su casa y huerta orgánica, les proponemos escuchar muy buena música nacional. Hoy nos dedicaremos al chamamé y reflexionaremos en voz alta acerca de los grandes temas que nuestro país y nuestro pueblo necesitan imperiosamente, perentoriamente resolver y que lamentablemente no forman parte de la agenda de la política argentina. Me estoy refiriendo a esos temas que tienen que ver con lo que Jorge y yo llamamos la ecopolítica, aquellas cuestiones que tienen que ver con recuperar el territorio nacional y su organicidad para ponerlo a cubierto del cambio climático que es inevitable y que viene desde otras latitudes apretándonos, pero que también tiene que ver con la tala, con los desmontes y que evidentemente con la soja que le ha ido comiendo organicidad a la tierra y ha establecido grandes sesiones desérticas, incluso en aquellos lugares que cercanos a la pampa húmeda e incluso formando parte de la pampa húmeda, los argentinos hacíamos mención de la fertilidad de esas tierras. Así es que vamos a hablar del chamamé como música central de nuestro programa. El chamamé es una música y una danza que nos viene de lejos, de la época de la evangelización de América, y que algunos historiadores sitúan como un desprendimiento que la raza guaraní, es decir, el pueblo original, primitivo, natural de estas tierras, de las tierras, digamos, del litoral, genera y como impacto en los jesuitas, y los jesuitas van aportando también algunos sones e instrumentos, y eso va generando una nueva, una fusión musical que luego tomaría el nombre de chamamé, se le agregan algunos instrumentos, y que va cambiando según la zona. El chamamé se escucha y es danza en la parte sur del Brasil, sobre todo en la zona de Río Grande, ¿verdad? También se escucha en Paraguay y se escucha en todo nuestro país, pero particularmente, como decía, en las provincias del litoral. En cada lugar el chamamé tiene rasgos particulares, rasgos locales. Así es que nosotros vamos a darle espacio en nuestro programa de hoy, a lo largo de nuestro programa de hoy, a diferentes expresiones chamameceras de diferentes lugares. Ese chamamé que es para todos o de todos, el chamamé correntino, el santafesino, el chamamé entrerriano, ellos ilustrarán nuestro programa de hoy. Y en el medio, como un respiro, como una especie de oasis para retemplar nuestro espíritu y nuestra lectura de lo nacional, le vamos a dar paso a don Alberto Merlo en una formidable milonga y recitado de su autoría. Este es, de alguna manera, el diseño musical que tendrá nuestro programa de hoy. La temática, bueno, la temática será muy amplia. Ustedes saben que Jorge es un hombre que no tiene reparos para decir lo que piensa. Yo en eso lo acompaño, claramente no tenemos patrones, ni jefes, ni nada de eso, y decimos aquello en lo que verdaderamente creemos. Somos honestos con nosotros mismos y somos honestos con la audiencia, con las personas que nos siguen, nos escuchan, nos acompañan. Nuestro programa trata de ser, además de un programa radial, una propuesta de construcción de comunidad. ¿verdad? Es decir, creemos en esas comunidades que son horizontales, que están vinculadas por lazos afectivos y solidarios, que están impregnadas de tierra, es decir, de la tradición, de los valores, de la identidad nacional. Esa masa que se ha ido construyendo día a día y que ha recibido aportes, por supuesto que sí. En un principio los propios españoles fueron un aporte a la sangre natural, luego los africanos, hubo un aporte muy importante de el África y sus hijos aquí en estas tierras, y eso ha ido dando toda una mistura sanguínea y de construcción de raza. Y luego los aportes de los europeos, y allá por los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, y ahora últimamente otra vez una gran afluencia demográfica de nuestros vecinos y hermanos latinoamericanos de la cercanía de Uruguay, Brasil, Chile, y ahora más arriba desde Bolivia, Perú, y más arriba ahora todavía desde Colombia y Venezuela, sin olvidar a cubanos, ¿no es cierto? Es decir, la identidad argentina está en permanente construcción, porque es la identidad americana, de la América ibero, ¿no es cierto?, de la América española. Española y lusitana, seamos justos, también porque estamos incluyendo a Brasil y a su esfera de radiación que proviene del Imperio portugués. Así es que ese será nuestro espacio temático hoy, que tiene que ver desde esa identidad nacional y americana con algunos episodios que han sucedido en pocos días atrás y que vamos a tratar de solventar, de desmenuzar con Jorge Rulli. Me estoy refiriendo en particular a uno de ellos. Hace unos días el Colegio Nacional Buenos Aires invitó a dos aviadores veteranos de Guerra de Malvinas a dar una exposición en sus aulas. Empezada la exposición, los alumnos y padres que había allí como participantes y escuchas de esas exposiciones empezaron en un momento a plantear, a través de preguntas que los mismos aviadores habían permitido, preguntas respecto de la dictadura militar que había dado inicio a esa guerra en Malvinas, a algunas situaciones que habían sido denunciadas como de abusos o de violaciones a los derechos humanos en las propias islas, y estos hombres valientes, patrióticos, que dieron su vida en esas batallas aéreas para dañar gravemente a la armada, a la invencible armada inglesa, se limitaron a responder que no podían contestar esas preguntas porque en realidad ellos habían ido a contar sus experiencias personales como pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que enfrentaba a soldados profesionales muy bien entrenados del Imperio Británico. Eso generó una acusación a estos héroes de Malvinas respecto de que no tenían voluntad de contestar, y no era ese el punto, pero además lo hicieron esta gente de Nacional Buenos Aires con un absoluto desprecio por el heroísmo, por el patriotismo que habían puesto en juego en Malvinas nuestros soldados. De esto vamos a hablar con Jorge Rulli, le vamos a dedicar una parte importante del programa de hoy. Otra cuestión que a pedido de Jorge vamos a tratar y que yo he coincidido que es muy importante también es la cuestión de estas, ¿cómo decirlo?, avanzadas ideológicas que nos propone aquel famoso programa de control de natalidad, al cual yo muchas veces me he referido, iniciado en el Departamento de Estado por Robert McNamara en un principio y continuado por Henry Kissinger. Y algunas derivaciones que tienen esto. Días pasados, un multimillonario americano fue descubierto con la prestación de servicios de pedofilia a altas figuras de la política mundial. Tiene una isla en particular, la compañera parecía ser la madama, digamos, de estas actividades, entre las que figuran notables personalidades de la política internacional, gente de mucho poder, y en otros casos, gente de mucho poder, pero que no es del mundo de la política, sino del mundo de las finanzas o de los negocios. También vamos a hablar con Jorge Rulli de estas cuestiones. En realidad, Jorge ha estado haciendo, por estos días, la presentación de su libro, La agonía del peronismo. Este es su último libro, y en donde lo han invitado a ir para decir por qué tituló La agonía del peronismo y puso un subtítulo que dice Radiografía de una crisis terminal y perspectivas de liberación. Este libro tiene prólogo de un respetadísimo sociólogo, de profesor universitario y sobre todo las cosas compañero, llamado Marcelo Gullo. Y el posfacio es de un historiador también muy reconocido por su rigor histórico, por su capacidad de investigación, docente en las universidades de acá de 3 de febrero, llamado Pablo Ansaldi. Bueno, yo voy a permitirme leer hoy, porque viene realmente de manera apropiada, una de estas columnas hasta que Jorge esté en contacto con nosotros. Pero antes vamos a iniciar con la música, con un lindo chamamé. Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una huayna muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la huayna cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas. Thank you. bien, así empezamos musicalmente entre amigos con el amigo Isaac Abitbol, un patriarca del chamamé correntino, haciendo La Calandria. Dije que voy a leer unos párrafos de las columnas, de una columna en particular, en este caso, del último libro de Jorge Rulli, La agonía del peronismo. Está dedicado a Eduardo Corbalán, y el título es Eduardo Corbalán in memoria. Dice Jorge Rulli en su libro: en 2006, nuestro amigo Corbata decidió terminar con su vida. Su decisión ha roto algo en nuestras propias vidas, en las vidas de los que fuimos sus compañeros. Varias veces Corbata se acercó a nuestro programa en Radio Nacional para acompañarnos, para alcanzarnos algún texto militante o para interesarnos en respaldar los proyectos de reparación histórica para los antiguos luchadores de la resistencia peronista que en el Congreso excusan sin mayores esperanzas por la mala conciencia de los legisladores. Corbata se llamaba Eduardo Corbalán y fue un humilde obrero telefónico que perteneció a esa especie olvidada de los que lucharon por el retorno de Perón. Quiero decir que hubo quienes lucharon por el retorno de Perón y hubo quienes lucharon por el poder, por su propio poder. Corbata fue de la especie de los que nunca reclamaron nada, pero dieron testimonio siempre, desde 1955 en adelante. Debo recordar ahora dos encontronazos fuertes que tuvo en los últimos años discutiendo las memorias antiguas de las décadas de 1960 y 1970, de los que fui testigo. Uno fue con el perro Berbisky y el otro con Miguel Bonasso. En ambos casos, los interpelados, que estaban en un estrado, lo ignoraron y menoscabaron y evitaron el debate. Bonasso fue en todo caso el más explícito. Le espetó tajantemente que se hallaba cansado de las viejas facturas de la resistencia peronista con Montoneros y volteó el rostro buscando otro interlocutor y dejándolo a Corbata solo con sus demandas de verdades y de viejas querellas irresueltas. En el país de los triunfadores, Corbata estaba de más, derrotado, sin esperanzas y en la indigencia extrema propia de una jubilación mínima cuando no se cuenta con familiares que asistan. La democracia tiene eso de que nos dejan hablar pero no nos responden. Los nuevos jerarcas esperan que envejezcamos, que se nos apague la voz, esperan tal vez que decidamos hacer justicia sobre nosotros por nuestra propia mano, con la derrota existencial que nos han infligido. Y los viejos compañeros se van dando de esa manera el tiro del final. ¿O acaso se cuelgan de una cuerda como Corbata, que ya ni un arma debía tener en su pobreza extrema? Los viejos luchadores se van apagando uno tras otro sin que nadie se inmute, mientras los que se apropiaron de las memorias y de las banderas disfrutan sus mansiones en los nuevos countries para corporaciones. Es claro, si cada día, cuando abrimos los ojos, deberíamos dar gracias a la vida y prepararnos para ser felices y para ser felices a nuestros seres queridos. Pero no todos son capaces de encontrar esas fuerzas para sonreír y levantarse agradeciendo un nuevo día. Por otra parte, no todos tienen a esos seres a los que hacer felices. Para Corbata, nos recuerda a nuestro amigo Enrique Oliva, su familia habían sido los obreros telefónicos y ese gremio, gracias a las privatizaciones, ya no es lo que alguna vez fue. Ahora estaba solo. Para muchos compañeros cada día es un tormento renovado. Solamente poder comer es ya un propósito difícil de resolver. No hablemos de la falta de un reconocimiento mínimo para los que lucharon. De cuando se los desprecia en los despachos alfombrados, del gesto altivo de los nuevos funcionarios convencidos de que la revolución comenzó en los años 70. Frente a las ropas viejas y a la piel ajada de los ancianos que trajinan los pasillos, buscando un reconocimiento mínimo y paliar la miseria de los últimos resistentes que mueren en el olvido y en el silencio. No hay piedad para los que dieron testimonio de las anteriores etapas y son los testigos sobrevivientes de una historia que es tergiversada sistemáticamente cada día. Hace muchos años, cansados de que la violencia justa que generamos frente a la ignominia de la antipatria se volviera una y otra vez sobre nosotros mismos y contra nuestras familias, cansados de perder en el camino a los compañeros más queridos, a los mejores tal vez de entre todos nosotros, hicimos un compromiso muy fuerte por la no violencia. Lo hemos mantenido a lo largo de más de estos largos años sin dudar un momento y sin que nos tiemble el pulso ante la adversidad. Resulta justo preguntarse si acaso no habría sido mejor para Corbata y para tantos otros que en los últimos tiempos decidieron acabar con sus vidas, morir como vivimos en los años heroicos, llevándose con ellos a la mayor cantidad de apropiadores y estafadores de sus viejas memorias peronistas. Son tantos, pero tantos los culpables que no sería difícil encontrarlos. ¿Deberemos llegar a ese extremo, me pregunto, o acaso manteniendo el compromiso de la no violencia y con la democracia, de la que somos tal vez los que mejor hemos expresado en estos años, la necesidad de darles contenidos populares y dejar atrás la tremenda inequidad que la desvirtúa en cada acto electoral? Este es un párrafo, un largo párrafo que he elegido del libro de Jorge Rulli, La agonía del peronismo, que Jorge está presentando generosamente en cada lugar al que lo invitan. Es una reflexión muy potente sobre de qué manera, a partir de la democracia, del reinicio de la democracia en el 83, los usurpadores de títulos y honores y desvirtuadores de historias se han quedado con el Estado Nacional como botín y han creado una clase política enriquecida, generando la pobreza, en muchos casos extremas, de un pueblo que ha dado hasta su vida por defender la soberanía nacional, la identidad nacional e incluso la democracia misma. En unos minutos estaremos con Jorge Rulli y mientras tanto volvemos al chamamé, porque si recién escuchamos a Don Isaac, a Bitbol, cantándonos la calandria, ahora vamos a escuchar a los del Gualeguayán diciéndonos por qué son entrerrianos. Me sube por la garganta un Uruguay de zorzales y un Paraná de calandrias, porque entrerriano soy, por suerte. Entrerriana fue mi cuna, entrerriana mi fe hombruna, entrerriana mi mañana, bien entrerriana mi noche, y como entrerriano broche, mi tumba será entrerriana. Camino solo y contra el sol. Por Montielero no tengo miedo, soy andador. Me hacen cosquillas entre los montes la yarará. Vea, compadre, soy raza grande del litoral. Y cuando al pique me voy silbando, seguro traigo siempre a los vientos algún macán. Por entre ríos yo tengo olfato para pescar, y hasta la isla me voy a nado sin descansar. Feliciano, ando seguido y por Yeruá. Tengo una guaina que es querendona y sabe matear. Por la picada en guitarriada me entreveré. Y aquí en Diamante todo me llaman el Caburé. Y cuando al pique me voy silbando pa'l Paconá, seguro traigo siempre a los vientos algún macán. Soy entrerriano, vea paisano. Con el fondo musical de los del Gualeyán, cantando Soy entrerriano, recibimos a Jorge Rulli. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Agustín. Saludo a la audiencia. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Estoy bien. Pues sabes que empecé el programa diciendo qué clase de música y de orígenes tiene el chamamé, y luego hice una lectura de un par de párrafos muy conmovedores que escribiste vos en tu último libro y que en la página 197 dedicaste al compañero Eduardo Corbalán. ¿Alguna reflexión que te mueva a agregar aquello que yo leí, que vos ya escribiste, dejaste como testimonio al respecto del compañero y de sus circunstancias, no? Mirá, no solamente con respecto al compañero, sino sí, siempre... En el sentido amplio de lo que ha sido la usurpación de la historia y la apropiación de honores, que, ¿no es cierto?, por parte, ya sabemos, bueno, lo podemos decir nuevamente. Sí, el camino que lleva el peronismo desde hace tantos años y desde Darwin Pasaponti, que murió cuando terminaba la concentración del 17 de octubre del 45, cuando la gente volvía por la Avenida de Mayo, unos pistoleros lo mataron frente a lo que era el diario Crítica. Hay allí una placa recordatoria, tenía 17 años, y desde entonces innumerables compañeros han muerto en este largo camino de la lucha popular por la liberación nacional, ¿no? A mí me parece, recordarlos me parece un deber muy importante para resguardar los principios y los objetivos que tuvo esa lucha, para que no se malversen, ¿verdad? Para que no sean malversados. Sí, yo elegí esa columna en particular justamente porque me pareció conmovedora y realmente, además de la conmoción que produce y la emoción que produce al leerla, refresca de qué manera existe esta usurpación y esta desvirtuación de la que vos haces referencia. Y de qué manera también esa conmoción puede servir para intentar otro camino, un camino de reconstrucción de la identidad nacional y de la revolución aquella, ¿verdad? Así es, así es. Sí, el mundo desde aquellos años en que nació el peronismo, el mundo ha cambiado muchísimo. Y sobre todo recordemos que geopolíticamente ha cambiado. Una enorme potencia como la Unión Soviética no existe más. Claro. Pero la Unión Soviética no solamente era un gran país, una gran coalición de países que tenían a Moscú como capital o como gran centro político, sino que la Unión Soviética tenía una red de partidos satélites, esos partidos comunistas, que los hubo en cada uno de los países de la Tierra, que seguían la Tercera Internacional. Después algunos se separaron y formaron la Cuarta Internacional. Todo ese mundo desapareció, pero lamentablemente mucho de aquel mundo formateado por los partidos comunistas se ha integrado al capitalismo de una manera en que lo ha hecho más complejo todavía, ¿no? La cantidad de antiguos miembros del Partido Comunista que ahora han cambiado de signo, ¿verdad? Y que forman grupos como en España Podemos, y que han logrado modificar en gran medida al Partido Socialista Español, por ejemplo, presionándolo, condicionándolo, y también con una doble moral. Yo recuerdo el escándalo de la compra de una casa de 600.000 euros para el líder de Podemos, ¿no? Y Podemos, el modelo de esa relación entre Podemos y el Partido Socialista Español, Obrero Socialista Español, se repite mucho en la Argentina entre lo que fue el pejotismo o el peronismo con minúscula y la cámpora, ¿no? Muchísima gente, como la familia Firmenich y muchísimos otros, militan en Podemos en España y a la vez también en la cámpora aquí. Sí, me permitís un acápite muy pequeño para recordar que ya a partir de los años 60, el Partido Comunista Argentino, en sus manifiestos del Comité Central, empieza a tener un cimbronazo al reconocer que no pueden conducir las masas, porque las masas son peronistas. Entonces hay varias rupturas ahí que se van manifestando. La última que ha recogido esas rupturas fue dentro del kirchnerismo, el Nuevo Encuentro, claramente, ¿no? Justamente responde a esas fracturas, Nuevo Encuentro, que se proponen, dado que no podemos conducir la masa, seamos parte de la conducción de las masas. Sí. Es una siempre estrategia clara, clarísima. Esto lo firmaba Victoria. Siempre a la cabeza. Claro. Nunca siempre, como militante raso, claro. Siempre como siendo parte de la conducción. Y lo han logrado, claramente. Vos fíjate que en esta próxima pulseada electoral, prácticamente el peronismo forma parte de todo, la fuerza y el no estar ninguna. Claro, está, sí, ponemos la gente siempre, ¿no? Ponemos a los compañeros y otros son los que conducen, ¿no? Y muchísimos candidatos del peronismo, de este supuesto peronismo con minúscula, como en el caso de Kicillof, provienen del Partido Comunista. Es cierto. O gente como Filmus, bueno, cantidad sí, de cuadros. Sí, que se han apropiado de la conducción del movimiento. Esto está clarísimo. Sí, se han apropiado de la conducción del... Y como... para que no se piense que esta es una actitud mezquina, digamos que una de las cosas que nosotros le inculpamos a estos cuadros no es solamente su oportunismo y el hecho de que se pongan a la cabeza de un movimiento al que realmente no pertenecen, sino que no son revolucionarios, son absolutamente reformistas. No, se han acomodado al sistema capitalista de una manera en que no es propio de las luchas populares, ¿comprendes? No estamos acusándolos de ser de izquierda, que se comprenda esto. Hoy ser comunista no es ser de izquierda. Hoy ser comunista es acomodarse al capitalismo, es ser socialdemócrata, ser funcional, tener una doble moral, adaptarse a los tiempos que corren y caminar por la vereda en la que calienta el sol. Es claro, eso, ¿no? Si te parece, podríamos recordar entonces lo que es el principio del desarrollismo, ¿no? Como fuerza política. Ahí están esos valores, ¿verdad? Estos o disvalores de los que vos estás hablando. Sí. El desarrollismo se propone dejar el país agropecuario y pasar a ser una factoría próspera. Claro, sí, no. Y trabaja sobre las causas, perdón, sobre los efectos, sí, nunca sobre las causas. Claro, por eso digo. Nunca va a remover sobre las consecuencias, nunca trabaja sobre las causas que promovieron o que motivaron estas situaciones, ¿no? Sino que trata de resolver problemas, ¿cómo te diría? Que tienen que ver con las relaciones capitalistas que nosotros hemos establecido, ¿no? El pueblo se ha perdido de vista al ser humano que compone la sociedad, ¿no? Se lo, y sobre todo, yo creo que también hay una hay una falta de respeto por el poder y por la libertad que cada uno debería tener en una sociedad justa. O sea, esta cosa que nosotros vemos en las organizaciones sociales, que cada vez se acentúa más, el modo en que los pequeños líderes piqueteros conducen al resto. ¿Cómo se los lleva de la nariz o del, no sé, cómo se los conduce siempre por hambre, por necesidades, por los planes, cómo se reparten los planes y se somete la gente a la disciplina de una persona, de un líder, de un partido, de una organización? No se promueve al ser humano, sino que se lo somete y se lo conduce, ¿no? En esto que vos hablás, me lleva a recordar una frase extraordinaria de un trabajador frente a otro trabajador. Un trabajador que trataba al otro de trabajador y que el otro trabajador nunca fue recíproco en el trato. Dijo José Ignacio Rucci ante Tosco: hay que dejar de ir por los efectos para ir tras de las causas. Hay que dejar tirar trompadas al aire y a ir por las causas antes que por los efectos. Así es. Sí, sí, sí. Vos sabés que las manifestaciones del peronismo durante muchísimos años eran una congregación de gente que llegaba de manera individual. De manera individual. Cuando se concentraba el peronismo, cada uno llegaba con su hijo, con su esposa, llegaba el grupo familiar, llegaba con un amigo, pero cada uno llegaba solo, ¿no? En los últimos años, a medida que el aparatismo se fue imponiendo, llegan los grupos organizados con una disciplina, ¿no? Y eso se ha ido acentuando ahora porque ya no es una disciplina, sino una obediencia de vida, ¿no? Una obediencia de vida. Si a vos te doy un plan, estás obligado a participar en una concentración política, sí, ¿no? Entonces, no hace mucho... cercano a tu domicilio, digamos, en un municipio, se dio el caso de esta agrupación de Octubre, en la que sus principales referentes de la zona fueron inculpados por cobrar peaje, sí. A los más necesitados, ¿no? No, eso se ha convertido en una norma, ¿no? Si te dan una ayuda, si te dan comida, si te dan un plan, tenés que participar en todas las manifestaciones necesarias que ellos te indiquen, ¿no? Y es una vejación de la libertad, sobre todo en un país que alguna vez fue tan rebelde, ¿no? Yo creo que lo que más me duele de esta época siaga es el modo en que se han sometido a los pobres, a los de abajo, que siempre fueron tan rebeldes y que ahora están siendo llevados de la nariz o de la oreja, ¿no? Esto a mí me duele mucho porque la clase obrera argentina le dio una pelea al sistema colonial durante muchísimos años, ¿no? Hubo que matarle a dirigentes como Rucci y como muchos otros que murieron, como este famoso dirigente del azúcar tucumano, claro, que murió pocos días, claro, que lo mató el ERP. Que mucha gente dice que Montoneros mató dirigentes obreros, pero el ERP no. Y no es cierto, el PRT-ERP mató al gran dirigente del azúcar tucumano en sus oficinas. Y ahora no me acuerdo, pero lo vamos a decir con nombre y apellido. Sí, en sus oficinas de la ciudad de Buenos Aires. En realidad era una disputa por el dominio de la clase obrera argentina. Y los resultados los tenemos ahora, ¿no? Cuando la gente vota por el plan o vota porque carece de líderes propios, entonces tiene líderes ajenos a los que sigue, esperando alguna solución a su vida cada vez más empobrecida. Te voy a contar una pequeña anécdota. No hace mucho tiempo fui invitado a una reunión acá en La Matanza, y había un dirigente sindical de un gremio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo dije que uno de los graves daños que había cometido este nuevo sindicalismo argentino, él había permitido convertir en paria a sus propios trabajadores cuando ellos habían perdido el trabajo. Esto se dio muy visiblemente en la década del 90 con esta reconversión violenta que hizo Menem, ¿cierto?, generando tanta desocupación, que los habían dejado irse y que habían terminado, en lugar de tener un sindicalismo de compañeros, un sindicalismo de cotizantes. Claro, si vos pagás la cuota, sos compañero, y si dejás de pagarla, no sos compañero. Mirá vos. Si sos compañero, vos merecés un camping, una obra social, y si dejaste de pagar la cuota, no lo mereces más. A lo mejor vos pagaste 30 años la cuota y te quedaste sin trabajo en ese momento. No te rescataron. Eso da pie y origen a estos movimientos sociales. Es una responsabilidad del movimiento obrero argentino. Y eso ahora lo comprendieron. Y entonces, en lugar de querer recuperarlos como trabajadores, lo recuperan como movimiento. Claro, sí. Recordemos. Es pegarse un tiro en los pies, te digo. Dentro de 5 años no tenemos más movimiento obrero organizado. Claro. Recordemos que Perón nunca quiso darle las obras sociales a los sindicatos y que alguna vez cuando se las reclamaron dijo: yo quiero que tengan poder, no que tengan dinero. Claro, ¿no? Claro. Justamente de eso se trataba el plan integral de salud que... Claro. Sacaba de por medio las obras sociales como prestadoras. Claro, claro. Bueno, pero hablando de este país, de cómo ha cambiado, ¿no? De cómo ha cambiado, que es importante saber que ha cambiado, tener conciencia de cómo otros lo han cambiado. Digamos que algo que nosotros reiteramos muchas veces es que la vieja oligarquía ya no existe más. Entonces, cuando nos hablan de la oligarquía vacuna, hay que saber que nos están engañando, nos están estafando. Jorge, perdóname, antes de incurrir en ese campo, hay algo que está... ¿Vos estás viendo la pantalla nuestra de la...? No te estoy viendo. Ah, qué lástima. De fondo están dos aviadores. Claro, pero... Yo pensaba llegar a eso, ¿no? Ah, bueno, dale entonces con lo que tenías pensado. No, Agustín, te pido apuntaba, disculpas. Apuntaba al incidente del Colegio Nacional Buenos Aires con dos aviadores de Malvinas. Claro, eso es lo que porque, yo te estaba planteando, que están ahí figuras. Claro, había comenzado explicando, la oligarquía vacuna no existe más, lo que hay ahora es una oligarquía sojera. Entonces, la vieja oligarquía tenía apellidos vascos, era una oligarquía patricia, con árboles. Yo he estado en alguna... Estuve hace muchos años en una estancia de los Pueyrredón, y que se... una estancia chica, ¿no? Que se mantenían alquilando, tienen una buena cocina... y te alquilan habitaciones de la vieja casa patronal, que son muy lindas, ¿no? Y te hacen algún, digamos, podés ver desfiles de caballos o dar una vuelta en una vieja carreta, y bueno, y mucha gente va para pasar un buen día de campo. Claro. Y comer comida de campo con pan amasado y esas cosas, ¿no? Y realmente había un árbol de la familia... un árbol genealógico de la familia Pueyrredón, y era impresionante, ¿no? Era impresionante, estaba en una pared, y realmente era un árbol, ¿no? En la medida, digamos que eran los más antiguos, eran los que estaban abajo, se formaba una especie de tronco con muchas ramas, y era lo que se llama un árbol genealógico, ¿no? Pero de apellidos, de nombres y apellidos. Bueno, eso es lo que no existe más. Hoy los grandes terratenientes son sojeros. Entonces... hay muchas cosas que han cambiado, no solamente en el movimiento obrero, sino también en la clase alta, en lo que es la clase alta de la Argentina. Imagínate vos que hay dos Pueyrredones trabajando. Claro, laburan en la cocina, imagínate, un Pueyrredón, que son próceres de la época en que nació la patria prácticamente, ¿no? No, pero además están haciendo, por ejemplo, tareas de seguridad la Bullrich, que es Pueyrredón. Claro, bueno. Era una broma que me permití, perdóname. Claro, no. Bueno, pero el, digamos que esta clase alta que se dedica a los servicios, a representar bancos extranjeros, a las granarias, a las compañías que compran y venden soja, porotos, o maíz, o lo que fuere, este mundo nuevo financiero... A negociar la deuda externa. Claro, ¿dónde manda a sus hijos? Y sus hijos van a algunos colegios privados, como fue el caso de Mauricio Macri, ¿no? El cardenal Newman, o van a algunos colegios del Estado argentino que tienen muy buena imagen, que tienen buenos profesores, como el Carlos Pellegrini y el Nicolás y el Nacional Buenos Aires, ¿no? Y que además dependen directamente de la Universidad de Buenos Aires. Además dependen de la universidad. Entonces tienen un nivel de mayor exigencia en los estudios, ¿no? Entonces, claro, no cualquiera llega al Nacional Buenos Aires. En general, por ahí pasó, por ejemplo, Eduardo Ernstein. Y pasaron muchísimos otros que hoy son de los más ricos del país. Además de casi todos los presidentes pasaron por el Nacional Buenos Aires. Bueno... Y lo que pasa que ahora fueron a dar una charla dos héroes de Malvinas, dos aviadores que hundieron a fuerza de coraje una fragata inglesa. Es un mérito que poca gente tiene en el mundo, haberles hundido una fragata, un buque de guerra, a los ingleses. ¿Me permitís presentarlos, Jorge? Están para quienes siguen el programa por internet, están los rostros de los dos aviadores. Uno se llama Héctor Sánchez y el otro Luis Cervera. Claro, así es. Bueno, ya hay gente, eran muchachitos muy jóvenes cuando conducían sus aviones. Ahora serán gente de unos 50 o 60 años, supongo. Sí, más o menos. Evidentemente claro. De la carrera militar, ¿no es cierto? No se hacen esas pruebas de destrezas si uno no está bien entrenado y preparado. Bueno, el asunto es que estas misiones fueron particularmente meritorias porque la lejanía de las islas, del territorio, era tanta que muchas veces el combustible que estos aviones cargaban no les daban la posibilidad de regresar a tierra. O sea que el avión llevaba combustible como para llegar a las islas, entrar en combate... y no mucho más. O sea, una misión casi suicida. Lo que pasa es que había algunos aviones nodrizas, aviones Hércules, que tenían combustible, y que en algún punto secreto del océano, del enorme mar austral, debían conectar al aviador que se quedaba sin combustible y cargarle combustible en el aire. ¿Te das cuenta? Una proeza. Porque además los ingleses sabían que en algún lugar estos aviones sin combustible tenían que resolver su problema y si los perseguían podían encontrar al avión nodriza cargado de combustible que cualquier disparo lo habría hecho estallar. Y la verdad que a lo largo de la guerra nunca pudieron descubrir cómo hacían los pilotos argentinos para volver a tierra cuando se quedaban sin combustible. En el caso de estos aviadores fue todavía más heroico porque parece que uno de los aviadores le dijo al Hércules que no podía ni siquiera llegar a donde el Hércules estaba porque ya no tenía más combustible. Claro. O sea, lo único que le quedaba era dejarse caer en el océano. Y entonces el Hércules, arriesgándolo todo, se acercó a las islas para conectar al avión vacío de combustible y recargarlo. ¿Te das cuenta que todo esto merece, por lo menos merece respeto? Y fue lo que faltó en ese Colegio Nacional Buenos Aires, donde algunos padres, que se supone fueron exprofeso para joder a los aviadores, como quien monta una trampa, les empezaron a inculpar a estos héroes de Malvinas el que algunos soldados habían sido estaqueados en tierra. Los aviadores explicaron que ellos nunca pisaron Malvinas, que ellos eran de otra arma, que no podían defender o decir si era cierto o no lo que correspondía en todo caso al ejército de tierra. Pero no hubo caso. ¿Sabés? Fueron maltratados de palabra, duramente, y optaron por retirarse. El hecho fue un suceso político en los días pasados, fue comentado por los diarios como que los estudiantes de este colegio de niños bien le habían maltratado a un par de aviadores que se presumían héroes de la guerra de Malvinas. A mí y creo que a muchísima gente le resultó muy triste este equívoco, ¿no? Esta situación de menoscabo de una de las pocas historias heroicas que podemos guardar los argentinos. Justamente cuando yo lo comenté en trinchera en Facebook, me escribe una maestra que pone su nombre y el colegio donde está, y que dice que para su sorpresa, en algún momento del año pasado, ellos hicieron actividades culturales y descubrieron que la motivación histórica más importante que guarda la gente más pobre de la Argentina es la guerra de Malvinas. Fíjate vos, dice que prácticamente para mucha gente el pasado heroico es Malvinas, no hay otro, ya no quedan otros recuerdos. No es la resistencia peronista, los granaderos a caballo de San Martín, no, es la guerra de Malvinas. Y si afectamos ese horizonte simbólico, estamos pegando en las últimas hebras de patriotismo que nos quedan a los argentinos. Por eso es muy grave y por eso, Agustín, me parece que merece este espacio para comentarse. Sí, quiero agregar algunos datos a esto que vos estás diciendo con tanta claridad y además con emoción, porque evidentemente a uno de estas cosas nos tocan. Primero, esa irrespetuosidad frente al coraje, frente a la valentía, frente al heroísmo y sobre todo frente al patriotismo. No se estaba allí de vacaciones. Se estaba enfrentando a la armada más poderosa del mundo, al imperio más antiguo que queda vivo en la humanidad y además frente a una colosal demostración de fuerza innecesaria, de poder militar. Y además de logística, porque vos sabés que Chile y los mismos Estados Unidos participaron de alguna manera del conflicto en favor del Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces, maltratar a estos hombres que fueron capaces de dar su vida, porque la estaban dando, si bien no la perdieron por esos avatares, ¿no es cierto? Porque la providencia existe, podríamos decirlo así, fueron maltratados. Pero te voy a dar un dato aleatorio. Vos sabés que no hace mucho, que el rectorado del Colegio Nacional Buenos Aires cambió de mano. Esto diría que recién a comienzos del año hubo un cambio y designaron a una psicóloga. Hoy la rectora del Colegio Buenos Aires es psicóloga de profesión y se llama Valeria Berman. Es un dato, ¿no? ¿Qué te puedo Berman. Decir? Berman. ¿Qué te puedo decir? Bueno, creo que tenemos un llamado, ¿verdad? Perdona, pensé que había un llamado. De todos modos, te digo, si querés agregar algo, tenemos un minuto y luego va la pausa de la radio. Claro, quiero aclarar que, una vez más, la gente que agravió a los aviadores no se presumían de derecha. No. Y esto me lo contó un veterano de Malvinas, que me dijo, fíjate, que era gente que despotricaba contra el capitalismo cuando son los hijos de la oligarquía. Están en el colegio de mayores privilegios de la Argentina y decían que en nombre de atacar al capitalismo atacaban a los aviadores. Criticaban a los aviadores

Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud. Ahora podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM660. AM660 Radio Amplitud. Estás escuchando Radio Amplitud y estás sintonizando Entre Amigos, un programa en el que compartimos con Jorge Rulli reflexiones en voz alta. Si querés comunicarte con nosotros, al 4651-0193 o al contestador automático 4629-60. ¿Estás allí, Jorge? Estoy aquí, sí. Bueno. Voy a agregarte un datito más antes de que vos me cuentes eso que te decía el veterano de guerra sobre la nueva rectora o reciente rectora Valeria Merman. Valeria Merman llegó al cargo allí muy apoyada por los elementos, digamos, más progresistas que tienen la política y la educación en la Argentina, y es impulsora de un proyecto de identidad de ideología de género que promueve la aplicación de esta educación sexual integral en las escuelas. Ese fue el proyecto que fue valorado en la persona de Valeria Merman, que la traslada a la rectoría del Colegio Nacional Buenos Aires. En fin, bueno, es muy triste, ¿no? Es muy triste porque una vez más te demuestra que la política de género es parte hoy del proyecto imperial sobre la Argentina, es parte del proyecto de hacer a la Argentina absolutamente colonial y dependiente de los grandes sectores globales que, te cuento, de los grandes sectores que han globalizado la economía y la política planetaria, y que justamente ayer publicábamos algunas informaciones de que se ha descubierto el tipo de lupanar de para menores que tenían estos multimillonarios ligados a la política norteamericana, a la corona inglesa y al grupo Bilderberg, que serían los que manejan la economía mundial, tenían todos relaciones y participación en orgías con menores en islas de las Antillas. Es una investigación realmente que ha impactado al mundo, que nos viene desde la prensa de México y que ha descubierto la presencia de personajes tan importantes como Bill Clinton, como Hillary, como muchísimos otros multimillonarios y personajes de la corona inglesa en su participación en orgías con menores. Lo cual indica ya el costado satánico. Vos estás hablando de Jeffrey Epstein, el multimillonario que tenía en Puerto Rico una isla para el tráfico sexual de menores. Sí, Epstein. Estamos hablando del costado satánico del poder, ¿no? Del poder multimillonario mundial, que son los que diseñan estas políticas. Incluso se lo está incluyendo mucho en estas orgías con menores a Soros, que es el que impulsa las políticas de género. O sea que estamos ante la presencia de una amenaza espantosa para no solamente para la independencia política de nuestros países, sino en riesgo para el futuro de la especie humana, ¿no? Tanto una amenaza paralela a la del cambio climático que nosotros, Agustín, hemos venido poniendo en claro programa a programa las amenazas del cambio climático que en Europa se anticipan para dentro de muchos años, como ya con efectos y con procesos irreversibles, y que en la Argentina no le mueven el pelo a ninguno de los dirigentes, ya que nadie habla de ecología, pese a los terribles niveles de calor que han habido en provincias como Chaco o como Santiago del Estero, y que luego, donde la gente moría de calor, luego hubo inundaciones. O sea, te está hablando de desequilibrios tremendos de los ecosistemas. Bueno, todo esto que está provocado por el calentamiento global, la quema de combustibles fósiles que impulsan y aprovechan estas minorías multimillonarias, además va acompañado de esta cosa satánica del abuso de menores, ¿no? En orgías, que además cada uno de estos millonarios, yo me digo, podría hacerlo individualmente, pero que además prefieren hacerlo en común, como si fueran parte de una camarilla, parte de una élite que necesita estar junta, ¿no? Necesita hacer estas cosas de común, como si hubieran establecido que es una minoría que va a salvarse del apocalipsis que ellos mismos han provocado, ¿no? Es cierto, vos sabés que vamos a dar, además de pareceres o de opiniones o de reflexiones, información pura. La información proviene de una insospechable fuente inglesa, y dice que la detención y el juicio y las revelaciones públicas de la red de trata de Epstein salpicaron a ricos y famosos, entre los que se encuentran el ex presidente Bill Clinton, el ex primer ministro inglés Tony Blair, el de la banca Bloomberg, Michael Bloomberg, el ex ministro israelí Ehud Barak, Henry Kissinger, el príncipe británico Andrew, el propietario de Venevisión, Televisión de Venezuela, Gustavo Cisneros, el hijo del ex presidente del Congreso Mundial, Judío Mundial, Eduardo Bronfman Jr., que es socio de nuestro conocido Eduardo Elstein. Del rabino Elstein. Claro, del rabino Eduardo Elstein. Miembros de las familias de los Koch, los Katz, los Rosenthal, los Rothschild, el sobrino de George Soros, Peter Soros, entre muchos otros. Esto es información que promueve el diario inglés The Mail. Sí, estas informaciones que en la Argentina parecen haberse sofocado, haberse silenciado, están en toda la prensa mundial, como un escándalo terrible de la gente más rica del planeta, que además practicaba en lugares cerrados, en lugares absolutamente privados, practicaban estas costumbres contra natura, porque si hay algo que nos produce una profunda... He perdido tu voz, Jorge. Hola, hola. Bueno, hay una breve interrupción de la voz. Vamos a pasar los teléfonos de la radio. 4629-60, el contestador automático. Y 4651-0193. Hemos perdido contacto con Jorge Rulli. Tenemos un mensaje, a ver, por favor. Hola, sí, soy Alejandra de Urlingan, y que se estaba escuchando entre amigos, quería decirles esto de los pilotos argentinos. Uno es el Tucu Cervera, que es un piloto muy conocido, de lo que hizo en Malvinas, y que justamente esto, que esas estrategias que los tipos tomaron, estos pilotos tomaron para combatir, se ven en documentales que los pasan en cable de otros países. Están hechos documentales que explican muy bien y cómo el reconocimiento que ellos tienen hacia nuestros pilotos argentinos, de cómo combatieron a Inglaterra en ese momento. Y si pueden verlos, siempre los dan para el 2 de abril y en esos momentos, pero ahí está el reconocimiento y van a ver lo que fueron esas maniobras, que realmente había que tener mucho, ¿no?, para hacerlo. Bueno, un saludo para ti. Muchísimas gracias por el mensaje, y efectivamente hay videos que en países vecinos muestran esta arriesgada tarea que realizaron nuestros pilotos Sánchez y Cervera, entre otros, ¿no? Ellos han tenido la suerte de volver a casa y juntarse con su familia, otros no pudieron, y efectivamente, tanto en Perú como en Colombia, como en otros países hermanos, se les respeta y se les valora el coraje, el patriotismo, la heroicidad. Y aquí, en el Colegio Nacional Buenos Aires, se los desprecia y se los ningunea. ¿Estás ahí, Jorge? ¿Me escuchás ahora? Estoy aquí, sí, sí. Perdimos por unos momentos el contacto. Sí, sí, yo estaba hablando de la gente más rica del planeta y parece que alguno me cortó la transmisión. No sé, no sé qué opinás vos, pero... parece que es un tema riesgoso esto de hablar. Fíjate que uno de los que participaba parece que era el dueño del Jerusalén Post, uno de los diarios más importantes del mundo. Entonces, sí. Vamos a ver si me cortaron el cable, sí. Me dejaron hablando solo. Bueno, no importa. No, realmente el tema de la pedofilia, que viene acompañado de esta ideología de género, el otro día un periodista argentino, Ernesto Tenenbaum, planteó una diferencia entre el abuso sexual y el pedófilo. Dijo que el que comete el abuso sexual no tiene frenos, y el pedófilo sí. ¿Te escuchaste? Ajá. Mirá la distinción. Parece un poco arriesgada la opinión, ¿no? Pero está dada. Y controvertida. Y está dada por un periodista profesional y muy conocido, de amplia participación y actuación hoy mismo en los medios, ¿no? Él dijo que, bueno, el abusador sexual no tiene freno, abusa, comete el abuso, llega al acto abusivo. En cambio, el pedófilo puede vivir toda su vida sin cometer el acto. Es pedófilo, digamos, como diría Roberto Barr, ¿no? Es un rufián melancólico. ¿No es cierto? Que no se atreve a cometer la barbarie del acto. Pero es pedófilo porque no puede mantener otras relaciones que no sean ellas con aquella persona a la que ese segmento de personas a la que eligió, que va de los 10 a los 12 años, en general a los 14 años. Así es. En fin, bueno, son temas difíciles, ¿no? Pero a mí me sorprende y me angustia un poco que la lucha del poder, la lucha por la riqueza, vaya acompañada por este tipo de prácticas pedófilas. O sea, no es solamente la propagación de la ideología de género, sino también la pedofilia. Es como que se requiere la práctica del poder mundial, que te da el dinero y la propiedad de las más grandes corporaciones mundiales, necesita corporizarse en ellos, en una práctica abusiva personal, ¿no? En el sometimiento, en lo que se dice la sevicia, ¿no? La sevicia, el sometimiento de una persona débil, la servidumbre sexual a ellos, ¿no? Más allá de que tengan millones de dólares, que tengan islas, que dominen países enteros, además el sometimiento personal de algunos seres vivos a ellos, ¿no? Es escalofriante, ¿no? Yo no soy psicoanalista, pero es evidente que no se puede dejar de vincular esto con la psicología del poder. Sí, con la psicología del poder, exactamente. Sí. El sometimiento más vil a una persona es el sexual. Sí, hay varias formas de sometimiento, pero esto es una de las formas. La forma más profunda del sometimiento es el que se ejerce a través de la sexualidad. Y esto tiene que ver con la perversión, claramente, Jorge. Con la perversión, con una cosa, además, que es como retroceder en la escala de la evolución, ¿no? Estamos llegando a los niveles más primitivos del mamífero o del primate que tenemos dentro, del que somos parte, pero en este caso yo a veces ya pienso que estamos a un nivel reptilíneo, ¿no? Del este, hay conductas conductas ya que escapan a lo que es el ser humano, ¿no? Este, y peligros que uno, cuando nosotros hablamos de que afirmamos patria sí, colonia no, cuando hablamos del movimiento obrero, cuando hablamos de la necesidad de que la gente se exprese sin estos líderes canallas, que la gente sea autosuficiente, que se apoyen en las propias fuerzas, estamos hablando también de esto, ¿no? De cómo luchar sobre el sometimiento. Yo te digo, he visto en la época de Menem intendentes que tenían, que practicaban este tipo de dominio sobre las muchachas o gente que les pedía trabajo, ellos apelaban al sexo oral. Es decir, esto es absolutamente mamífero, más primario. Esto indica una necesidad brutal de practicar el poder sobre el otro de una manera en que lo somete, cuando el peronismo y las ideologías de liberación lo que pretendían era enaltecer al otro, hacerlo crecer. Es inimaginable que entre nosotros también haya prácticas de sometimiento personal. Si vos a un padre de familia que no tiene para darle de comer a sus hijos le ofreces un plan individual, un plan social, pero le decís, me tenés que dar el 10%, pero además tenés que ir a las manifestaciones de mi partido o de mi grupo de izquierda, y lo estás también sometiendo. Es algo parecido. O sea, lo que practica el asistencialismo en la Argentina, porque el asistencialismo para un momento difícil del país es legítimo, pero cuando el asistencialismo lleva 20 años de práctica social, es una forma de vejar al otro, es un modo de someterlo al otro, y nosotros hemos perdido de vista eso. No, ya no es la Fundación Eva Perón que te ayudaba cuando estabas en el límite, porque te ayudaba a llegar a un nivel de sindicalización o de justicia social en el que estaba el resto. Entonces era una forma de ayudar a la excepción social, aquel que se había caído, aquel que no podía ponerse a tono con un país que crecía. Te ayudaba a vos y te ayudaba a colocarte o a tener un trabajo, y a partir de ahí seguía solo. Es como ayudar al que se cayó para que siga caminando. Pero en este caso extremo, lo que se ha hecho es ayudar a los argentinos para que no caminen. A ver si se entiende. El asistencialismo que propone esta caricatura de peronismo, que ya no es peronismo, esta caricatura de peronismo falso, de simulacro, el asistencialismo que propone es para que la gente sea sometida, para que no caminen con sus propios pies, para que no sean autosuficientes. Por eso cuando hemos ido a algún funcionario municipal y le hemos dicho, ¿por qué no nos dejan trabajar en este terreno que no es de nadie, para que nosotros hagamos huertas y le enseñemos a la gente a hacer una huerta, a plantar árboles, a separar la basura? Nosotros no cobramos nada, queremos hacerlo, queremos ayudar a la gente. Y nos dijo, pero ustedes están locos, ¿qué quieren? Que la gente deje de necesitarnos. Es terrible, es una manifestación de una perversidad. Total, bueno, en escala menor, incomparable, es igual a la de la isla de los pedófilos, a la de los multimillonarios que se abusan de niños y de niñas huérfanas. Es lo mismo, es parecido, es en una escala menor, pero tiene contenidos espantosos, que se han instalado en lo que era el peronismo. O sea, en realidad podríamos ampliarlo, Jorge, tal vez, quizás vos lo compartas. Nosotros lo decimos desde nuestro espacio y desde nuestra convicción peronista, pero en este momento de la investigación sobre este Jeffrey Epstein, se ha trazado algún paralelo con un personaje de la noche acá en Argentina que ha tenido vínculos y creo que los debe mantener con el presidente Macri, ¿no? Que es este Raúl. Bueno, tenía un que tenía todos los cabarets o casas de prostitución y que la propia hija, Raúl Martín, me estoy acordando ahora, y que la propia Raúl Martín, yo sí recuerdo el nombre, sí. Que la hija misma lo denunció, y que, bueno, tenía lazos profundos de amistad e incluso de negocios con el actual presidente Mauricio Macri. Sí. Es verdad. Bueno, o sea que entre nosotros en la Argentina también han existido entonces personajes que ofrecían servicios a los ricos, les ofrecían servicios parecidos a los de este multimillonario Epstein. Epstein, ¿eh? El de la isla. Claro. Epstein, claro. Sí. O sea que él, además de ser un multimillonario, ofrecía servicios a otros multimillonarios. Además, y así lo promocionamos en nuestro programa, en realidad parece ser que la pedofilia y este tipo de actividades comerciales que permite esta perversidad de la pedofilia tiene que ver también con el ejercicio oligárquico del poder. Que esto es lo que vos... Del poder, así es. Que es decir, la clase, una clase, la oligarquía internacional, mundial, nuestras oligarquías nacionales, ejercen el poder de esta manera. Puede ser a través del sometimiento del cautiverio. Claro, del claro, cautiverio sí, sí. A partir de la alimentación, del hambre, ¿no es cierto? De controlar sí. O disponer del hambre o del sexo. Sí, nosotros, a ver, hemos hablado en el programa muchas veces, a partir de los años 90, en que el presidente Menem, al que la gente votó reiteradamente y que se presumía peronista, a partir de que él instala a los directivos del grupo Bungibor en el Ministerio de Economía, cambia la economía de la Argentina, no solamente se instala la sojización, sino que se instala una idea de la agroindustria, o sea, la industria de los alimentos industrializados, empaquetados, frisados, enlatados, toda esta cosa que nosotros no conocíamos. Nosotros teníamos vagones, fabricábamos vagones, trenes, camiones, el auto justicialista, el rastrojero, nos dedicábamos a este tipo de producciones. Y la comida era una comida sana, pero que la ibas a comprar a la carnicería y te la envolvían en papel de diario. O tenías que llevar la bolsa, la bolsa de los mandados. Cuando éramos pibes, íbamos con la bolsa de los mandados y metíamos ahí la carne, la lechuga, los tomates. Bueno, ahora no, ahora viene todo preparado, todo en plástico, cortado, frisado. Bueno, etcétera, con conservantes, la leche trae una serie de viene enriquecida, viene en sachet, ya no entra el lechero a tu casa para dejarte con un cucharón la leche en la cocina, como era donde la doña le dejaba la lechera y un paño de cocina cubriéndola, entonces el lechero venía, entraba en la casa y ponía la leche en la lechera, entraba a la cocina y le ponía la tapa arriba y se iba a la casa de la vecina donde hacía lo mismo, y de ahí las numerosas bromas que había con los lecheros. Pero bueno, esa era otra Argentina, era una Argentina que producía barcos, trenes. Ahora todo eso viene de China, nosotros ya no producimos nada más que agroindustria, ¿no? Y entonces aquellas fábricas se cerraron y los trabajadores se quedaron sin empleo. Pero no solamente se quedaron sin empleo, sino que cambió lo que comían. Antes comían sano, a partir de Menem se empezó a comer lo que se llama comida chatarra. Hamburguesas, comida con conservantes, con saborizantes, te dan algo con sabor a, pero que en realidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Es como una comida para perro. Ahora, fíjate vos cómo se va cerrando el círculo, porque esta agroindustria a la que vos haces referencia generaba muy pocos puestos de trabajo, pero algunos. Ahora se van replegando sobre sí mismos y vuelven al grano, puramente, sin ningún tipo de manufacturación, con lo cual se van volviendo a perder los escasos empleos que habían creado. Es cierto, ahora han diversificado la siembra, ya no es solamente la soja, ha perdido valor comercial, vos mismo lo has señalado varias veces en el curso de nuestros programas, entonces ya no es rentable, han subido el otro día leía un informe de Infocampo que dice que el coste más alto que tiene la producción agropecuaria, adivina cuál es, son los plaguicidas, los herbicidas, no, es la mano de obra. Ay, qué terrible. La mano de obra, dicen los tipos. Se puede ser, perdóname que vas a usar esta palabra, tan hijos de puta. La verdad, sí. No puedo decir otra cosa. Mira, es increíble. Y por eso justifica volver a exportar grano, nada más. Por eso nosotros, desde este programa, hemos insistido en cambiar este modelo profundo, porque aquí, yo te digo, yo he escuchado algunas propuestas de los partidos opositores a Macri y me he encontrado con que no hablan de este modelo. Ni siquiera la gente de La Baña habla de cambiar este modelo. Hablan de otras cosas, hablan de otros temas, pero todos piensan seguir igual. Claro. ¿Comprendes? Todos han aprobado semillas transgénicas. Este gobierno aprobó 18 transgénicos de los 58 que tiene aprobada la Argentina. La Argentina tiene aprobado 58. Mauricio Macri aprobó 18 y Cristina debe haber aprobado otros tantos, porque entre Néstor y Cristina son los gobiernos que más han aprobado transgénicos. Y ahora pretenden que la Unión Europea nos compre. No nos va a comprar nada. La Unión Europea jamás comerían los habitantes de la Unión Europea las cosas que nosotros comemos. Nosotros le estamos dando papa transgénica a nuestros niños. Los italianos no le darían esa papa a sus cerdos. A ver si se entiende. Nos están engañando constantemente. La clase dirigente nuestra es una clase no solamente cobarde, es una clase que vive otro mundo, que estafadora, absolutamente estafadora, ¿no? Que no tiene, ignorante, y que no tiene la menor idea de lo que está pasando en el mundo. El mundo quiere comida sana. La Argentina ya no tiene comida sana, excepto en pequeños núcleos de jóvenes que se han ido al campo y que producen de manera ecológica. No hay más comida sana en la Argentina. Vos comprás en un supermercado y es igual que si comprás comida o vas a un restaurante a comer y es como si te hicieras la boleta rusa. Es decir, la bala a veces sale, a veces no, ¿comprendes? Claro. Pero siempre estás en riesgo de vida, porque no sabes, porque los plaguicidas están en todas partes, porque los transgénicos están en todas partes. Y la única manera de no correr ese riesgo es consumir ecológico, pero en general el producto ecológico es más caro o es más difícil de encontrar, ¿no? Cuando tenés una huerta, en cambio, podés asegurar que por lo menos tu ensalada, la parte verde de tu ensalada, es natural porque la cosechaste vos, porque no te cuesta nada tener un espacio con lechuga o con alguna otra hoja para hacer una buena ensalada, por lo menos tener un apio para el puchero o lo que fuere. Es decir, no cuesta nada, pero también nos han inculcado la idea de no ser suficiente, la idea de que tenemos que tener dinero para comprar todo. Y es una idea capitalista, pero que maneja una supuesta izquierda, ¿no? La idea que nosotros proponemos es que cada uno intente los mayores niveles de autosuficiencia posible, en defensa propia. Esto es una economía en defensa propia. Es como cuando te atacan y vos tenés derecho a defenderte. Bueno, el derecho a defenderte es producir algún tipo de alimento propio, porque lo que se vende nunca vas a saber hasta dónde te está agrediendo la salud. ¿Comprendes? Lo mismo pasa con la fruta. La fruta tiene agrotóxicos, por más que la laves, no solamente tiene el agrotóxico afuera, como las manzanas, a la que le ponen cera, además para que brille. La manzana, cuanto más bonita es, más peligrosa es. Hay que buscar la manzana que tiene picaduras de bichos, porque si el bicho no murió, te lo podés comer, que tampoco vas a morir vos. Pero cuando la manzana no tiene ningún agujerito y es brillante, es como la manzana que le dieron a Blancanieves, ¿te acordás? Era muy bonita, sí, pero la mordió y claro, se durmió. Claro. Bueno, entonces esto es igual. Si vos tenés un árbol de mandarinas en el fondo, tratá de que tus hijos coman de esa mandarina, no compres otras. Porque esas son tuyas y vos no le pusiste veneno. Entonces, si tenés lechuga en el fondo, en algún lugar, o tenés perejil, tratá simplemente que no te lo meen los perros. Pero todo lo demás, por lo demás, es algo sano que le podés dar a tus hijos, le podés dar a tu bebé, etcétera. ¿No? Si haces papines en un tacho, en una rueda de auto viejo, en una goma de auto, le metes tierra, pones papines, y de ahí podés comer papines, y esos papines se los podés dar a tu bebé, ¿comprendes? Pero esa papa transgénica que se vende en la verdulería es peligrosa, ¿se entiende? Son cosas que hay que entender en el mundo de hoy. ¿Y por qué, por qué no están en la agenda de la dirigencia, Jorge? ¿Por qué no están en la agenda, y no están en la agenda de la escuela tampoco? Y no están en la agenda del grupo vecinal, tendrían que estar. Pero fíjate que cada vez más me escribe gente que están imitando a este grupo de Necochea, están plantando frutales en las veredas. O sea, cada vez, como el buen ejemplo también se reproduce. Hay gente que está en otras partes de la Argentina siguiendo el ejemplo de Necochea, plantando frutales. Y es un modo de comenzar. No solamente plantan árboles para mejorar y aliviar el cambio climático, sino que están plantando árboles que proveen fruta, que proveen limones, que proveen naranjas a la gente para que coma y que no compre esa fruta que viene con venenos, ¿eh? Y además hay que presionar para exigirle a los productores, al verdulero, que los productos sean los más sanos posibles, ¿eh? Para la audiencia, a la audiencia, permitime, Jorge, decirle que para aquellos que quieran comprender por qué estos temas no están en la agenda de la dirigencia, Jorge escribió una columna en su libro, la primera, de La agonía del peronismo después de una sentida poesía de homenaje a Tito Bevilacqua, una columna que tituló Nunca fuimos una juventud maravillosa, y allí en esa columna claramente van a encontrar los motivos de por qué la dirigencia no incorpora a su agenda estos temas, no solo de la alimentación saludable y de la producción sustentable, sino de una Argentina liberada. Así es. En los próximos programas podríamos leer párrafos de esa. Hoy leí, claro, sí. Elegí porque era conmovedor la forma en que habías abordado los últimos tramos de la vida del compañero Corbata. Pero sí, seguramente el próximo programa vamos a leer tramos de esa primera columna. Bueno, de paso, vos mencionaste la poesía con que comienza el libro. Te digo que no me atreví a leerla porque me movía mucho. No, la poesía está dedicada a Tito Bevilacqua, que era un joven de Ciudad Evita, lo mataron en el año 60 cuando hacía el servicio militar obligatorio. Y el cadáver a su familia en Ciudad Vita se lo llevaron soldados que no eran de su propio regimiento, de manera que no sabían qué había pasado. Esto ya de por sí es muy sospechoso, ¿comprendes? Claro, por cierto. No eran sus compañeros los que llevaron el cadáver, sino que eran otros soldados. Les dijeron que, según les habían informado, se le había escapado un tiro mientras hacía guardia. Pero bueno, Tito era un chico que venía del nacionalismo y era parte del peronismo de la resistencia y sabía manejar armas, y nos parece muy, muy improbable que se le pudiese haber escapado un tiro mientras hacía guardia. No era propio de alguien que fuese un militante en aquella época, mientras hacía guardia, sentarse y apoyar la barbilla en el caño del fusil. No era imaginable. ¿Comprendes? Claro que no. Cuando vos sabés manejar armas, no haces eso. Más bien, se supone que alguien te apoyó el cañón del fusil en la mandíbula y apretó la cola del disparador. O sea, lo mataron, ¿no? Lo mataron. Sí, sí, sí. Muchos chicos, muchos jóvenes, como Tito Bevilacqua, murieron en este país para que nosotros podamos alguna vez tener una comunidad organizada, para que volviera Perón, para que tuviésemos dirigentes honestos, no ladrones, corruptos, para que tuviésemos líderes sanos que luchasen por nosotros, no que se abusasen de nuestras mujeres porque tenían poder, no que sobrefacturaran. Es un crimen horrible que sobrefacturen la vereda que hicieron en el municipio, porque mucha gente murió para tener dirigentes limpios, para tener dirigentes honestos. Es un crimen que le permitan a una empresa radicarse en el municipio y que reciban dinero a cambio de ese permiso, que reciban dinero bajo la mesa. Es un crimen terrible, porque se dicen peronistas, y eso no es ser peronista, eso es ser un delincuente, ¿comprendes? No estoy planteando una cuestión de honestidad pequeño burguesa, de moralina, no estoy planteando, estoy planteando que mucha gente murió para que esas cosas, para que esos abusos al pueblo trabajador no ocurran más, porque eso lo hacía la oligarquía, y uno comprendía que la oligarquía tenía esas prácticas, que se abusaban de la sirvienta, y eso sí, uno sabía eso, que de noche los chicos iban a practicar sexo con la sirvienta, con la empleada doméstica, y que de pronto, como me contó alguien en Santiago del Estero, y en la noche, en la oscuridad del cuarto, el chico siente que la enfermera ha creído que era su padre y lo llama por el nombre de su padre. O sea, su padre iba al cuarto de la empleada y el hijo también. Y me lo cuenta el hijo, que estaba prisionero en la cárcel conmigo. Y a mí me conmovió, porque eran historias que habíamos superado con la lucha revolucionaria del peronismo. Y no, el peronismo hizo lo mismo y lo hizo peor. El peronismo, no el peronismo, lo hizo el simulacro del peronismo. Claro, efectivamente. Jorge, tenemos un mensaje. ¿Querés escucharlo antes de seguir? Dale. Hola, buen día. Bueno, quería felicitarlo a Jorge y al conductor por los temas que están abordando. Me parece que alguien tiene que decir algo con respecto a esto. Estamos todos enganchados en una campaña publicitaria y en aras de una elección que es totalmente corrupta y tendenciosa. Y creo que tratar estos temas es fundamental. Y por otro lado, que gente que es un poco más chica que Jorge se encargue de estos temas y amplíe sus conocimientos. Buen día, gracias. Hasta luego, Lucho. Habla. Bueno, muchísimas gracias, Lucho, por el mensaje. ¿Escuchaste, Jorge? Sí, sí. Bueno, le estamos muy agradecidos a la gente que... A los compañeros que participan o que tiran inquietudes o hacen preguntas. Ojalá tuviésemos mucha participación, claro, porque sí. Eso es muy estimulante. Y porque la gente tiene que hablar, la gente tiene derecho, nadie ¿Te acuerdas que antes se decía, nosotros somos la voz de los que no tienen voz? No, no es cierto. Todos tienen voz. Que hablen. Y si no, que se jodan, perdóname, pero es así. Porque a partir de la práctica de tener voz, la voz de los que no tienen voz, lo que tenemos es una minoría abusiva, que habla por nosotros. Y nosotros no le dimos mandato para que hablen a nombre nuestro. Cada uno tiene que hablar y decir lo que necesita, reclamar, lo que le parece. Y es mejor el desorden de la democracia que la democracia mentida, como la que tenemos ahora, realmente. Así que en buena hora, y le agradecemos a todos los que llaman, a los que opinan, Jorge, porque así debe ser. Muy bien, te propongo que vayas ordenando en tu amplio registro el tema con el que vamos a cerrar el programa de hoy. Escuchamos a don Alberto Merlo, que le querían cambiar al puestero las directivas del campo. Vamos a escucharlo y volvemos. Son 2 minutos y estamos de vuelta. Adelante, Alberto Merlo. Estaba Zenón Regules, propietario de la estancia, conversando con don Pedro, el puestero de la guada. Uno iba bien montado, montura, botas altas, unas espuelas cortonas de plata muy bien labradas. El otro recaucampero, de bombachas alpargatas, un montón de sacrificios se le notaba en la cara y de un aspecto buenón. Muy atento lo escuchaba. ¿Sabe, don Pedro?, decía, cuando pasen las heladas vamos a hacer divisiones, convertir todo esto en chacra. Va a sembrarla con maíz, trigo, avena, cebada. Traeremos varios tractores, arau, sembradoras, máquinas. ¿Qué se me queda mirando con esa expresión tan rara? Dígame si no me entiende. Explíqueme. ¿Qué le pasa? Yo no veo nada malo hacer cosecha en vez de vaca. Tal vez para usted no sea malo que esto se convierta en chacra. Pero yo ya estoy viejón, mi cabeza ya está blanca. Me la blanquearon los vientos trabajando en esta estancia. Yo vine siendo muchacho cuando el dueño era su tata, y que era un hombre capaz de echar dos y rodaba, o pialar en un rodeo de revés o de payanca. Conocedor para la hacienda, orgullo de la pionada. Y ahora, si usted va a cambiar, permítame que me vaya. Como digo, estoy viejo, no voy a servir para las máquinas. Yo voy a ir para otros campos donde todavía haga falta. Ande haya un puesto para mí, unos caballos, unas vacas, y ande de vez en cuando se hagan yerras y pialadas. Ande exista una matera para saborear esperanza. Así que ya sabes, Regules, ¿qué decía usted con la estancia? El patrón pegó la vuelta sin pronunciar más palabras. Entra en la cara del viejo, rodaron dos perlas blancas. Demostración de dolor tener que dejar la estancia. En eso oyó unos gritos. Era el patrón que gritaba: ¡Vuelva don Pedro pa'l puesto! ¡Nadie a estas tierras las cambia! ¡Ya me voy pa' un remate pa' ver si traigo más vacas! ¡Hoy aprendí una lección! ¿Qué me estaba haciendo falta? Muy bien, así escuchábamos a don Alberto Merlo en una preciosa milonga en la que revela la relación entre el puestero y el patrón y la tristeza del puestero ante ese descarnado procedimiento que es el desprenderse, la cultura del descarte, ¿no? ¿Estás ahí, Jorge? ¿Me escuchás? Estoy aquí. Ajá. Sí, sí, parece que se ha ido la imagen no, ahora. No, pero estoy la aquí. Imagen te veo ahora y ahora también te escucho. Bueno, aproveché el momento para pasar esta milonga de don Alberto Merlo, que realmente manifiesta, digo yo, lo que expresa la cultura del descarte, ¿no? Sí. ¿Hola? Hola, te escucho, tranquilo. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan, Agustín? Bueno, calculo yo que tenemos 10 minutos, más o menos, como para darle un cierre al programa. Sí, digamos que nosotros estamos manejando dos páginas de Facebook. Muchísima gente tiene Facebook, de manera que le sería fácil acceder a estas páginas. Una página es Volver a la Tierra, que cada vez más agrupa a todos aquellos jóvenes alternativos que constituyen ferias verdes, que se van al campo, que hacen parto natural o que hacen huertas, que hacen mermeladas, que hacen cremas, que hacen encurtidos. Esta es época, por ejemplo, ¿no?, de matar y faenar los cerdos para hacer chorizos. Y son muchos los compañeros que lo están haciendo en comunidad, o sea, juntándose con los vecinos, ¿no?, para hacer chorizos. Bueno, todas estas prácticas que hacen a la autosuficiencia son respaldadas y facilitadas con recetas y consejos y noticias en la página de Volver a la Tierra. Y después yo estoy llevando una página que se llama Trinchera por la Liberación Nacional, donde suelo expresar muchas noticias políticas que me parecen significativas y también mi propio pensamiento, ¿no? Yo debo confesar que a mí me preocupa mucho cómo se ha logrado fracturar a los argentinos, se los divide cada vez más. Entonces, porque me pasa a mí también, ¿no? Digamos, por eso quería, he señalado últimamente, reiterado, que seamos más comprensivos y que abramos un paréntesis en este año electoral, con un acuerdo básico, que acá no se van a solucionar los grandes problemas, no se va a solucionar ningún problema, digamos, a través de las elecciones. Entonces hay gente que por espanto a Cristina va a votar a Mauricio Macri. Y porque quiero votar a Macri, porque, o a los intendentes de Macri, porque si no va a seguir este abuso, la corrupción, el patoterismo, los plásticos negros y la ocupación de tierras ajenas con plástico negro. Bueno, ese es un discurso, ¿no? Entonces, bueno, esta gente va a votar a Macri o a su lista. Y otra gente, por espanto a Macri, va a votar a los Fernández. Y entonces ellos arguyen, no, porque lo importante es terminar con Macri ya, como sea. Y todo vale. Entonces vamos a votar a los Fernández. Yo conozco los riesgos, pero no importa. En este punto y otros dicen, gustaría, no, yo no. ¿En este punto te gustaría escuchar la opinión de un oyente? Bueno, dale. Hola, sí, buen día, la Miguel de Merlo. Para el tema del programa este Entre Amigos, muy, que está bastante bien, interesante la temática. La opresión no tiene una escala. Es realmente vergonzoso la forma en que nos han acostumbrado esta clase dirigente a soportar todo tipo de bastardeo sobre los seres humanos. Con el tema, nosotros hemos tenido un juez, Zaffaroni, que tenía departamentos que los alquilaban para la prostitución, y que en un caso, me recuerdo que hay un caso donde hablaba de que si había luz, no era abuso sexual sobre un chico. Así que lamentablemente nos han llevado a una situación de degradación en tremenda la clase de dirigencia en su totalidad. Y hoy los partidos políticos no son más que escudados detrás de una estructura o de una ideología del poder, en menos administradores, gerenciadores de un control social que nos tiene sometidos para que el sistema pueda ejercer su dominio sobre todos nosotros. Yo agradezco esta forma que tienen de diálogo que tienen estos 12 compañeros, que vienen haciendo picando una temática de un lado a otro sin perder el hilo conductor, que nos ayuda a reflexionar, a pensar, darnos cuenta el grado de vulnerabilidad que tenemos y la forma en que podemos ir disminuyéndolas, y que uniéndonos en las cosas importantes es como vamos a salir adelante. Les mando un saludo fraternal. Bueno, muchas gracias al oyente. ¿Qué te pareció, Jorge? Me pareció muy bueno y es muy estimulante que se pueda aportar así como aporta este oyente, ¿no? Yo lo que quería, a donde apuntaba Agustín, es a que dejemos de pelearnos entre nosotros. Yo ya acepto que ante el cuarto electoral cada uno disponga la manera que considera mejor y más inteligente. El tema es que logremos que el que va a optar sienta que no está cambiando el mundo, que reconozca que a él le parece que votar a unos es mejor que votar a los otros, pero que en el fondo hay que seguir luchando para un mundo mejor. Esto es lo que tenemos que lograr. O sea, no nos desgarremos más, porque ellos lo que quieren es que nosotros estemos cada vez más separados, mientras ellos tienen negocios en común. Yo me acuerdo perfectamente cuando Mauricio Macri, en época de Menem, era uno de los preferidos del gobierno peronista y tenía más de 300. Mauricio tenía más de 300 empresas dedicadas a la basura o a la incineración de residuos. Te digo porque una vez le hicimos una manifestación en la calle, ahí en el centro de Buenos Aires, en las oficinas, donde estaban todas las oficinas, mira, eran como las empresas de Lázaro Báez, más o menos, porque todas las empresas, las 300 empresas, tenían una oficina común, y el que era en una empresa presidente, en la otra era vocal, pero siempre eran las mismas 10 o 20 personas que se iban turnando. O sea, era todo un dibujo las empresas, ¿comprendes? Y fíjate, y en aquella época tenían el respaldo de la Casa Rosada, pero directamente de la presidencia, ¿eh? Jorge, directamente. Acá te dejo. Te convoco para el próximo martes a las 9:30. Bueno. Estarás conmigo otra vez, si Dios quiere. Muy agradecido a los oyentes, ¿no es cierto? Sí, muy agradecido. Y si te parece, voy a cerrar el programa con una pequeña frase que va a reforzar tu pensamiento y tu vieja prédica y tu lucha de tantos años. Dice el padre Pedro Opeca que no hay forma de salir para el ser humano que el trabajo y la educación. Dice que el asistencialismo, cuando se vuelve permanente, excepto en los casos de ancianidad, niñez o incapacidad, termina convirtiendo en dependiente al sujeto de la asistencia, y Dios vino al mundo para hacernos libres, no esclavos. Hasta el próximo martes, Jorge. Hasta el próximo martes, un abrazo fuerte. que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestra heridas. Sigue el Radio Altitud, el Tigre Millán. Y horas enteras de mostrador, cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires, estás escuchando.